llorar, ni hablar. Si es que tú te vas, si es que de aquí, creo que a mí me va sufrir. Siento la humedad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa. Eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así eres tú. Guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, así, así eres tú. Causaba risa como